dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces lo hago changas y otras soy peón de albañil. Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. Muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. Soy feliz porque tengo mucha alegría dentro de mi alma. Porque soy como vos, como aquel, como todo.